sal con radiológica en busca del cuarto elemento. Cuarto elemento. Sí. El cuarto elemento. Breakdance, graffiti, DJ, con MC Narques y Michi on the mic. Yeah. Representando el cuerpo, el cuarto elemento. El cuarto elemento en Radiológica 104.1 FM. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Como todos los días suena KRS One aquí, empezando el cuarto elemento. Estamos a martes después de un largo puente lleno de eventos relacionados con la cultura hip hop. Aparte de los que hemos asistido, han habido muchos que no hemos podido estar en todos los lados. Pero eso sí, hemos estado en varios sitios. Hemos estado en la Hip Hollywood, hemos sabido del concierto de Sway & Fireboy, hemos sabido también del Payback, que estaba haciendo su nueva fiesta en el Charada. O sea, hemos sabido eso todo el jueves, fijaros, o sea, cómo ha sido de largo este puente. El viernes, el Sombrero del Abuelo ha estado ahí cantando y Michi on the Mic estuvo ahí representando también. El sábado hubo la batalla de breakdance y también de hip hop en la Billboard Square, la cuarta edición que se hace aquí en Madrid. Anualmente esta batalla de breakdance de parejas está creciendo cada vez más, y esta última sesión fue en Getafe, en la que, bueno, todo el mundo pudo disfrutar del breakdance, el hip hop, el rap, el graffiti, muchas cosas hubieron. Luego, el viernes, sábado y domingo se estaba celebrando, que mucha gente pudo ir, acercarse uno de esos tres días allí a la Lipa. En la Lipa estaba celebrándose el Festival de la Afroespañolización. Ahí hubieron muchos artistas de la talla de WH, Mefe, no sé, es que ahora mismo ni me acuerdo de tanta gente que había ahí en un buen cartel. Señor Rojo estuvo cerrando sesión y bueno, ahí estuvimos también representando Michi on the Mic y Flowman Killa. Bueno, Killa a veces. Estamos aquí en el cuarto elemento en Radiológica FM, son las 5 de la tarde y esto que va a sonar es Cosmec desde Miami, que pronto lo tendremos aquí porque va a visitar España. Esto es Cosmec, Ajicha. Yeah, nigga. You know who the fuck it is. It's Cosmec, and I'm here with my niggas. I'm trying to spin around the globe. Drop a finger and there I go. And where I land, I'm spinning dough. We don't like it, then we roll up to another country though. City hopping like a pro. I'm a G motherfucker anywhere that I go, cuz I rap my city to the fullest, but I'm out to be universal. In Miami, 1 minute, sweating bullets, but the next, stunning in a fur coat. Tell me, ma, where you wanna wake up at? We can go there now. Let's ride. You don't even gotta pack a fanny bag, we shop when we touch down. I've never gotten a taste of the glamour, but I've been wanting to since I came from Havana. A small dreamer, but now the picture's huge. Cause with money, there's too much shit to do. So I'm grinding a million miles an hour. So fast, my speedometer cannot tell the power. A road runner, a cloud penetrator. It's what I'm out to be in a G5, see you later. An international fly lady collector with 305 game and my A representer. Come party with me, where every night is an event. And I don't mean the city, now I'm talking about my bed. Where the boppers that wanna tear up the sheets and ain't scared of the mean. Come on, raise your hand. If you came here for me, we could pair up to be only friends, but I ain't your man. I rep my city to the fullest, but I'm out to be universal. In Miami, 1 minute, sweating bullets, but the next, stunning in a fur coat. Tell me, ma, where you wanna wake up at? We can go there now. Let's ride. You don't even gotta pack up any bag. We shop when we touch down. You talk money, I just leave a stamp. Concentration like Chambers when you fucking with the cam, blowing creepy up in the air, sipping whiskey. I don't go over 60 unless your luck's over with me. I'm a mash, put all my work in a stash and watch you burn slow like Kush with some hash. Throw the ashes out the window so you stay in the past. And memories ain't no good like the bottom of your glass. Type of shit you throw away like a letter up in class from a nasty fat bitch. Nigga, don't make me fucking laugh. You a joke. I got dimes, don't give a fuck if I rap. Just love my stroke. Niggas that really got my back, I call them folks. Only a few say true to a nigga since I was broke. So everywhere I go, I let everybody know. They count it international. So if you got a cape, tighten up and try to save your hope, nigga. I rap my city to the fullest, but I'm out to be universal. In Miami, 1 minute, sweating bullets. But the next, stunning in a fur coat. Tell me, my, where you wanna wake up at? We can go there now. Let's ride. You don't even gotta pack up any bags. We shop when we touch down. Sí, esto que estaba sonando, Cosmic. O sea, me estoy poniendo los cascos, que estamos probando aquí un poco de ingeniería aquí con el sonido, que se nos ha, hemos tenido un percance aquí en Radiológica y se ha roto la mesa. Y estamos aquí con una mesa auxiliar y bueno, aquí haciendo maravillas para que nos sigáis oyendo todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en Radiológica FM, el cuarto elemento. Esto que estaba sonando era Cosmic. Cosmic desde Miami y ha venido aquí y lo vamos a tener aquí en el cuarto elemento. Esto era un poco para que fuerais escuchando el tipo de música que hace. Y ahora os vamos a dejar con un chico que está haciendo unas producciones por el centro de Madrid. Se llama Creda Sound y este tema que ha producido se llama Soñarnos Gratis. Os dejamos con él aquí en Radiológica, el cuarto elemento. Cuando duermo sin dormir y juego con Morfeo, realidad supongo, al pensar de más despierto en un cuarto sin apenas ánimos. La noche vaticina un hola y el adiós espera cuando la luna se esconda. El insomnio no me engaña, amigo en el espejo fuma. Un cuaderno espera el verso que en mi mente está atrapado. Soy consciente de otro amanecer en soledad. La cinta me sugiere rap, el semáforo buen ámbar. Las calles no reflejan paz, la escarcha de tus lágrimas separa ficción de realidad. Sangre de traición intencionada, chabacanos, groupies, droga enlatada en tu napia. Topics, rumores, malas poses, estética touché, pechos tosen. En tu interior piensas, esas sucias miradas me conocen. Y si es que sí, ¿de qué? Señoritas de dudosa reputación se amontonan en su quehacer. Cuelgues y tenencia ilícita, pero agente yo, ¿de qué? Ahora es cuando de verdad toca sujetar tu fe. Despierta, el precio es alto, cuídate. Ni contigo ni sin ti, soñar se paga caro. La noche es fría aquí en Madrid. Despiértate y dime si tienes malos ratos y expónmelos aquí. No te andes con rodeos, cuidadito al dormir. Ni contigo ni sin ti, soñar se paga caro. La noche es fría aquí en Madrid. Despiértate y dime si tienes malos ratos y expónmelos aquí. Cuidadito al dormir, pensamientos se disuelven, regula sí o sí. Soñar no es gratis, soñar es keep. Formo mea conciencia endureciendo el tarro por si acá. No busco ser entre las nubes otra rata, vestida de estrella dorada. Humildad la justa y necesaria, hay que comer, claro está. El precio por quererlo todo es alto y yo te aseguro que por ello paso de pagar. El nervio a flor de piel, pinchazos en la sien. No me digas nada, lo sé, el tiempo él dirá. No todo es como lo pintan, he de despertar. Movido por el placer de vivir, claro está. Por mis seres queridos he de despertar. Soñar es peligroso, claro está, claro está. Esto es como un libro de ciencia ficción, con la diferencia de que lo que vemos es real, real. Sí. Bueno, esto que estaba sonando era Creda Sound. Y bueno, ahora os vamos a poner un tema que bueno, que nos han mandado un poco de publicidad de este tema Universal, porque se ve que ahora Kultama está aquí haciendo cosas con Universal. Bueno, ya estaba haciendo cosas y ha sacado ahora un nuevo disco. Este disco se llama The End y, bueno, por lo menos la gráfica tiene muy buena pinta. Yo, si os soy sincero, no he escuchado nada. Entonces vamos a ponerlo porque Kultama, bueno, sabemos que lleva mucho tiempo en esto del hip hop y no hace falta escucharlo de antes para saber que va a molar. Entonces vamos a poner aquí un tema suyo que se llama Hoy Hay Directo. Esto es Radiológica, Cuarto Elemento. Yeah, Torrejón City. Yeah, síguelo. Nos vamos al directo. Tengo metida toda la carne en el asador. Llegó el día del directo, calentaremos el motor. Esta noche no te libras de ser otro pecador. Me he rapado todo el pelo y pilla hash, compré licor. Tengo entradas pa' dos, la peña en la cola y haciendo beatbox. Y ya veo gorras de Atlanta Hawks. Otros se piensan que han salido del Bronx, mientras sus chicas nos provocan y me recuerdan a Samantha Fox. Quedamos en el concierto ahí a la izquierda del baffle. Me gusta cómo petan tus platos y el sampler. Esto va a estar de puta madre, primo. Hoy no va a ser un timo. Mueve la cabeza, sigue el ritmo y dale bombo a tu combo. Y te lo compro, no tonto, soy un zombo. Tú acabas pronto, en directo. Me flipa cuando suena perfecto. Esta medicina nunca lleva prospecto. Suave amigo, alguna vez he estado bising. Pero crónica es de bolos, yo te traigo un sinfín. El dream team, directo en sitio rim. Por un chelín en calcetín. O leyendo tu fanzine con un botín y bling bling. Como que me falta el aire. Parezco Mohamed Ali en el combate del Zaire. También hay peña allá afuera que quiere y no puede pasar. Haciendo así avalanchas para entrar en el directo. Hoy es el día del directo y todos quieren entrar. Me parece de puta madre. Están esperando y otra cosa no pueden pensar. Síguelo flipando otra vez. Hoy es el día del directo y todos quieren entrar. Sí, esto que estaba sonando era Kultama. Hemos puesto un cachito de la música que está haciendo ahora. Suena bien, la verdad es que está bien producido. Habrá que enterarse quién ha estado en este disco detrás. Ahora nos informaremos y os contaremos siguientemente sobre estas cosas. Bueno, ahora vamos a poner un tema de un chico que está por aquí con nosotros. Se llama Max, M-A-K-S. Y bueno, tiene un tema muy chulo, muy guapo, por decirlo así de alguna manera. Es un pepino, todo hay que decirlo. Esto... ¿Estás aquí? A ver, prueba por la micro. Segundo, que para que te oiga bien el público. A ver, cuéntanos. Cuarto elemento. Ahora, ya cuarto te... elemento. Ahí está, este es Max, MacaS, que bueno, cuéntanos, porque tú también... Estás en muchos de los elementos del hip hop, ¿no? Bueno, sí, cuarto elemento, ya lo dice el nombre del programa de Michi. Haciendo varias cositas, como pintando graffiti. Ahora estoy preparando el primer trabajo en solitario, cantando rap. Aparte, bailando break con Michi, con Oler, con la familia de siempre. Y bueno, estando ahí un poquito en el cuarto elemento del hip hop. Bueno, te voy a decir una cosa, ya que nuestro estudio es pequeño. ¿Puedes ir un momento y cerrar la puerta? Es que se nos está metiendo un poquito de movida ahí. A ver, bueno, es que están viniendo los invitados especiales. ¡Sí, sí! Tenemos desde Los Ángeles, desde... Mozarrat, Brickhouse Records. Cosmic, que viene por aquí. Camp, Crumble. Hello, how you doing? Hola, ¿cómo estás, tío? Bueno, estamos aquí hablando un poco con el Max, que vamos a poner un tema suyo, que es con el Red y Morodo, se llama Tiren las Armas. Sí, sí. Cuéntanos algo de esta colaboración. Esta colaboración viene porque es algo que lo teníamos que hacer ya desde hace long time. Y bueno, es con Red de Murcia, de OZM y Zona Norte, por si acaso. Y bueno, y con Morodo, porque vamos, básicamente somos amigos y hermanos de toda la vida y pues ya era hora de que nos hiciésemos un temita así. Y qué mejor motivo que la presentación de mi disco para tener una colaboración tan de lujo como es tener a Red y a Morodo. Sí, la verdad es que son grandes grandes MCs, grande, bueno, gente que ya lleva mucho tiempo en esto del hip hop, los conocemos desde hace tiempo y siempre se merecen respeto. Entonces vamos a meter este tema que se llama Tiren las armas. Esto es Max, Red y Morodo. ¡Sí, sí! ¡Tiren las armas! Radiológica, el cuarto elemento. Cuarto elemento, radiológica.com. Traigo mis piezas, no tengo precio sucia. Madrid centro, dime lo que buscas. Cuento con los carnales, no me rehuyas. Vengo con perros que harán que te destruyas. Bases libres, lyrical fitness. Prueba a decirles, cruzarte con madres. Voy a entrenar hasta llegar a esnifarte. Te invito a mi hangar, una fiesta sin pagar. Te voy a ahogar sin darte una opción, un par. En la calle o en bar, sin dar salida. Te liquido con lengua a mi debilidad. Sinceridad que se complica con las lágrimas. Páginas, pajas, pajuelas, mañanas de caraja. Quiero sobre una caja. Mentiras compartidas y donde siempre se raja. La búsqueda concluye con un palo en las costillas. Una daga en la garganta, suéltate, házmelo suave. Si quieres soy tu papi y te subo en una nave. Suéltate, lo traigo, tú sabes. Toma nuestra mierda, estilos que no parten. Mi vida loca, experiencia y cordura poca. Teléfono suena y se abren las bocas. Mi familia en Kelly, tiras en la esquina. Adrenalina, falca, Stafford, champán de marca. Parqueo y tasca, atasco, trastos. Batalla en barrio, la mente falla. Estoy de tu lado con mi rollo negra. Así que tienen al fuego las armas que destruyen tu vida y tu karma. Si tú tienes prisa, no corras. Disfruta la vida que te dio tu mamá. Que tienen al fuego las armas que destruyen tu vida y tu karma. Si tú tienes prisa, no corras. Disfruta la vida que te dio tu mamá. Vaya, la bomba está que estalla. Canto canciones, pinto muros, salto vallas. Consumo extractos de humos blancos. Ritmos compactos, hijo piso pasto. Impacto de infarto, lo hago mágico. Estilizo, estilico y luego práctico. Lo hago sintético, soy elástico. Un terrorista gráfico, antipolíticos. Único, cuido con este chico que es auténtico. Sin espacios galácticos, yo corto estilo. Con meteorítico, soy estrella. Pero sin estrellato, espanto al niñato. De flow barato, escóndete tú, ratón. Que soy el gato. Mata, mi rima te hace kung fu. Te esclavo como agujas en un muñeco voodoo. Hey tú, what you can do. Mientras tú me criticas, yo me pongo un canu. Y mira como tiro. Desde el área, desde el 92 al 2009 dando caña. Anime, ¿quién lo pensaría? Tiso el hip hop pa' quitarte la manía. Cultura de las raíces, la sabía. Siempre representando a la familia. Una vez más te gana ya Pinky Man, el Red y el Máquina. Para en el lugar las anima. Y la capa tira el aceite. Estás donde estés con tu friend, con el next, que la pases bien. Desde aquí de Rubén, cantando, bailando, pintando un tren. Hasta que tienen al fuego las armas que destruyen tu vida y tu karma. Si tú tienes prisa, no corras. Disfruta la vida que te dio tu mamá. Que tienen al fuego las armas que destruyen tu vida y tu karma. Si tú tienes prisa, no corras. Disfruta la vida que te dio tu mamá. Ay, ay, ay, ay, ay, disfruta la vida que te dio tu mamá. Disfruta la vida que te dio tu mamá. Disfruta la vida que te dio tu mamá. El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees, que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad se expande. Son 6 metros de espacio, lo que necesito para estar. Si no, no puedo con mi fuego, no. Planes definen al supervillano high tech. Planchaos con mi técnica, os dejo caos. En tu metrópolis pitbull, sacando pitbulls. Mi black book, bloodsport del crítico. Vuelve el científico, bad news. ¿Quién puede con cap? ¿Quién? Yo contra 100 flows de Marte. Soy irrompible como David Dunn. Aprieta el zoom, son con precisión, decisión. Yo soy el ídolo del lago frívolo. Frack, recíbelo como el final de un depresivo proc. Cae al suelo como Billy the Kid en un western. Son novatos como Poindexter. Busco un café express y algo de sex press. Yo soy tu pre, soy 6 veces tus 6 es tu hazer, tu países. Hablando en plata squad, vuelta a tu caíce. Soy fundamental sin mi carías, tío. Opino, opiné, listo.

como estaban los 90, que era con un mensaje real. No, está genial un poco que haya, pues eso, gente MCs o graffiti. Graffiti, arte, gente de la movida del hip hop que se acerquen de gente de Estados Unidos, ya que creo yo que, bueno, ya que ha sido en los inicios ahí en los Estados Unidos, pues un poco que nosotros, la gente de aquí, de España, pueda ver un poco cómo se ha desarrollado en países ahí. Por ejemplo, ahora nos visita Fura muchas veces últimamente desde Nueva York. Y bueno, entonces es un placer tenerte aquí en España. Y muchas gracias, el placer es mío también. Gracias por tenerme. Vale, vamos a, para que la gente te conozca sobre todo la música, vamos a poner un tema. Antes hemos puesto otro tema tuyo, entonces va a ser el corte 2 de tu mixtape. Sí, se llama Bitch I'm Paid. Y cuéntanos un poco de qué va el tema, de qué va la canción. El tema es algo bien callejero, tú me entiendes, para la calle, para la gente de allá que conoce la calle, como se dicen, los hustlers, la gente que están negociando para nuestro pan de cada día, como dicen los cubanos, for the hustlers y the people making money, a la gente que están haciendo dinero, tú me entiendes, sí. Como sea, eso es lo que es un hustler, making money however you get it, my nigga, you know. Bueno, la vida corre rápido y necesitamos pasta y hay que conseguirla donde sea, entonces vamos a poner ahora Bitch I'm Paid. Yeah, esto es Cosmic desde Miami en el cuarto elemento, Radiológica FM. They know I love my team. No cut, bitch, we pay. That's all I gotta say. Bitch, we pay. That's all I gotta say. Case. Bitch, we pay. That's all I gotta say. Case, you little niggas. The money in the way. And I'm sitting high against the right blaze. And if you ain't gon' ride fly, then you might as well hate. Shit. Bitch, we pay. That's all I gotta say. Case, you little niggas. The money in the way. And I'm sitting high. Against the okay. Rap blaze. If you ain't gon' okay. Rap fly, then you might as well hate shit. It's not a game, nah. You feel the same, yeah. I feel the heat, my nigga. Where the fuck the shade? I'm getting paid, my name. Cause I'm flipping work for how much it's worth. Every single day I got, yay, got bags and a razor blade. Plus a digi to see how much the yay weighs. What the fuck y'all say? Okay, just check it. I live by one phrase, my nigga. Fuck talent, fuck seven. Cause that's a quarter flip. Step up to 250, that's a quarter brick. I hit the corner with 28 in dubs. They think I'm crazy as shit, but I'm just brave enough. If my eyes is ever shut, don't fucking wake me up. Unless you talking figures about that flaky stuff. I'm in a crazy rush, I'm about to blow some cheese. And since coke is a plant, my money grows on trees. Bitch, we pay, that's all I gotta say. KC, you little niggas, the money in the way. And I'm sitting high against the right blaze. And if you ain't gon' ride fly, then you might as well hate. Shit, bitch, we pay, that's all I gotta say. KC, you little niggas, the money in the way. And I'm sitting high against the right blaze. And if you ain't gon' ride fly, then you might as well hate. Shit, they say a storm coming, yeah. I see cloudy weather. And when my team make it rain, it lasts a week or better. Fuck the weather, man, I got a better plan. Stash bread, cop ice, need a sweater fam. Flow so cold, cold. My money's so green. I'm so balanced, like I came off the triple B, yeah. I got a sick dream, so my hunger's big. Yeah, my hunger kid can feed 100 kids. Now that's 100 men, and this 100 grand. All wrapped up in one elastic rubber band. Go get the marching band and tell them bring the drums. Cause I'ma fuck this game until the money comes. And when the money come, I'ma get me more. So I can buy a clothing line, Chico, fuck a store. Cause I think like Russ and my mind's like Jay. I live the life of a baker, I see dough all day. Bitch, we pay, that's all I gotta say. KC, you little niggas, the money in the way. And I'm sitting high against the right blaze. And if you ain't gon' ride fly, then you might as well hate. Shit, bitch, we pay, that's all I gotta say. KC, you little niggas, the money in the way. And I'm sitting high against the right blaze. And if you ain't gon' ride fly, then you might as well hate. Shit. Yeah. Oh. No cut, no cut, no cut. Yeah, bueno, esto que estaba sonando, a ver, que no me oigo ni a mí mismo. Ahora, yeah, esto que estaba sonando era Cosmic, sir, que ha venido hoy desde Miami. Has llegado hoy, ¿verdad? Sí, por la mañanita. Me estaban esperando en el aeropuerto como a las 7, bien temprano. No he ni dormido todavía. Bueno, bueno, estarás con el jet lag ese y todo ahí. Sí, pero tranquilo, porque aquí estamos para trabajar, no para dormir. Eso está muy bien. Además que veo que ya nada más venís, ya tienes agenda apretada, tienes ahora aquí, vienes aquí a hacer el programa, luego vas a estar grabando con Keishal y Dani, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, que puede salir de ahí un tema explosivo. Espero poder conseguirlo y seguro que lo pondremos aquí en Radiológica FM. Y lo promocionaremos. Claro, gracias, man. Entonces, cuéntanos cuánto tiempo llevas ahí con el tema de la música, cuáles son tus trabajos, tu trayectoria, un poco. Ok, haciendo música, rapeando y todo eso como desde 2001. Uh-huh. Yo empecé a rapear cuando se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. Yo no sé, por alguna razón, después de eso yo empecé a escribir y a cantar. Y me metí en un grupo con mi amigo Random y otro socio de nosotros. Y en el camino el otro socio como que se salió de la música y yo y Random seguimos juntos. Y hemos hecho como 5 mixtapes en Miami. 5 CDs así para la calle. No es CD para vender, sino para regalárselo a la gente, para que la gente se familiarice con nosotros y quiénes somos nosotros. También una vez hicimos, yo fui parte de una canción que fue para una película de KRS-One. Ajá. Que fue como un documental de KRS-One. Ajá. Y la canción... ¿El título del documental, te acuerdas? No estoy seguro cómo se llama el documental, pero la canción se llama 20 MCs and a Teacher. Se llama K plus R... Oh, no, K plus RS equals One, yo me acuerdo. Y está en YouTube. Si tú quieres, pon en YouTube, put 20 MCs en Miami y te va a salir el video ese. Ajá. Y era un panita de nosotros que conoce a KRS-One, entonces nos hizo la conexión. Y eran 20 raperos en la misma canción. Hicimos un video y todo y salió bien cabrón eso, salió. Pues eso lo tendremos que escuchar. Muy bien, también te quería preguntar, bueno, voy a decírselo a la gente que no te conozca, esto que estábamos escuchando, aquí tenemos a Cosmic, pero el grupo en sí se llama No Cut. No Cut, puro. Puro, y este es un grupo que principalmente están Random y Cosmic ahí llevándolo para adelante, aunque supongo, por lo que veo, que hay más colaboraciones de gente. No, en ese sí, nada más que son yo y Random, y un par de gente que son R&B, que cantan. Ajá. R&B, pero rapeando nada más que yo y Random, porque los mixtapes anteriores sí hemos tenido otros raperos que nosotros conocimos y todo eso, pero en este disco... Nos quisimos enfocar nada más que en nosotros, ¿tú me entiendes? Para que la gente conozca quién son No Cut de verdad, ¿tú me entiendes? Y Commercially Controversial es el nombre del mixtape. Exactamente. Pues muy bien. Nada, vamos al siguiente corte para que te sigan escuchando. Okay. Ya habéis visto que suena muy bien producciones Big Productions. Okay, un momentico. La próxima canción está heavy para Miami, porque en Miami hay muchos strip clubs. Yo no sé si ustedes saben cosas de strip club aquí, pero donde se encueran las jevas, enseñan tetas, lo que sea. ¿Tú me entiendes? En Miami hay mucho. Entonces las canciones para los strip clubs son las que pegan de verdad. Hay mucha gente en Miami que se han hecho famosos, pero empezaron en los strip clubs cantando y haciendo música para ahí. Porque si las jevas bailan a tu tema, si le gusta, van a bailar. Y si bailan, lo van a comprar. Y si la jeva lo compran, los machos lo van a comprar también, porque los machos tienen que hacer lo que le gusta a la jeva, brother, porque las jevas son, ya tú sabes. Y entonces, cuéntanos cuál es el número, ¿cómo se llama el número? El número nuevo se llama Strip Club Music. Ok, Strip Club Music. Sí, bueno, en Madrid tenemos nuestras calles. Tenemos aquí calle Montera representando. Somos Montera Rockers aquí. Y bueno, vamos a dejaros con el tema de Street Club de Cosmic y Random. No Cuts. Yes, sir. Yeah, el cuarto. wanna shine. Lamborghini status is how they wanna ride. I always lose my mind when they drop it low. Cause when they stop and pose, I get my guap and throw it in the air. Look up, there's money everywhere. Mommy, hurry up, make it disappear. I'm talking about your thong and meet me in the rear. Cause you all up in my ear, telling me how you wanna get up out of here. Not a problem. Okay, not a problem. Let's bounce to a place real high called the penthouse. I'm the best out, competition is finished. Cause they borrowing swag and I was born with it. Mommy's a paper maker, she let the paper take her. I let the paper drape her, you a paper hater. With your ones in your hand, I'm popping bottles. Plus the shit I'm wearing look like 100 grand. And that's about right, it'll be a long night. So keep it coming, bartender, you know what we like. And she know what to do, to get them dollars, dude. Make it clap like mic check 1 and 2. Mic check 1, 2, is this thing on? Shorty's chest like butter, ass swallow thongs. Plus she love this song. She tell me, daddy, I get paid every time that the DJ throws it on. And that can't be wrong, so it must be right. And the stack is heavy, but my bag is light. I need some more smokes, I need some more ones. Let's take it to the back, ma, let's have some more fun. Esto era Cosmic, esto era No Cut. No Cut, you already know. Live from Spain, Madrid, what up? Está guay, la verdad es que hay muchos MCs que en España, ¿no? Que se canta rap, pero también mucha gente que le pasa un poco que se ha criado con el rap en inglés, ¿no? Aquí en España también, ¿no? Aunque, porque quieras que no, el rap en español ha llegado más tarde que el rap en inglés. Y mucha gente incluso no les gusta el rap en castellano, aunque bueno, pienso que tenemos que, en castellano también hay que como darle caña, pero sí que es verdad que el inglés, el rap suena muy bien, ¿no? Es como siempre y sobre todo cuando tiene flow, ¿no? Y suena. No, claro, ahí en Nueva York fue donde empezó, así que tiene que ser en inglés, ¿tú me entiendes? La gente empezaron con el inglés, ahora en el español, o como le dicen ustedes, en castellano, uh-huh. Se está pegando un poco más porque, ¿tú me entiendes? Eso es como, el hip hop es como una enfermedad, una epidemia, sí. y se está pegando, hasta en África hay rapero. Claro, estamos diciendo aquí en el cuarto elemento, decimos que lo que hacemos es hip hop pandémico. Yes, sir. Es una epidemic. Sí, sí, sí. Una sí. Epidemia de hip hop y todo el mundo se está contagiando, pero ya. Es algo bueno, algo positivo, ¿tú me entiendes? Muy bien. Es verdad. Te quería preguntar también cuáles son tus proyectos aquí, de aquí para adelante, qué es lo que tienes pensado hacer, cuáles son tus metas. Ahora mismo estoy trabajando en uno sencillo que se llama, en América se dicen singles. Uh-huh. Y estoy trabajando 3 en español y 3 en inglés. Para ver si pego allá en la radio, allá en Miami, en América, a ver si los singles esos pegan. Porque hoy en día los mixtapes son buenos para la calle, pero en la radio allá la gente como que no quieren poner tus canciones porque esto es más para la calle. ¿Tú me entiendes? Como te dije, en Miami, en América, el hip hop está muy, muy commercial, y lo que quieren ir, quieren oír son canciones así, strip club music, algo que las jevas puedan bailar y que la gente pueda bailar, porque ya como que, no sé, hip hop todavía existe, pero como que lo comercial se está creciendo más. No sé uh-huh. por qué, pero eso es la demanda que hay allá. La gente que escucha hip hop son los chamaquitos, ¿tú me entiendes? Ya la gente más mayores están, ¿tú me entiendes? Saben lo que es hip hop, KRS-One, Wu-Tang, Nas, Mobb Deep, pero la juventud sí que casi no sabe eso, ¿tú me entiendes? La juventud está en otra cosa, están en Soulja Boy, están pa Lil Wayne y toda esa gente, y no diciendo nada malo de ellos, porque ellos son hip hop también, ¿tú me entiendes? Pero está en un nivel comercial ahora. Así que lo que estoy haciendo, como te dije, son unos singles. Uh-huh. A ver si pego en la radio, ¿tú me entiendes? Y también los mixtapes. Yo soy un adicto a los mixtapes. Yo casi 3 o 4 meses al año saco un mixtape nuevo para la calle. ¡Pum! Que nosotros nos vamos para ahí, para la playa, a repartirlo en los moles, en la escuela. Y yo veo una jevita en la calle. Oye, mami, ¿tú escuchas hip hop? Sí, coge, para ti. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Y así promovemos las cosas y así la epidemia se sigue regando, ¿tú me entiendes? A ver quién más coge eso está el bien. Sabor latino, Cosmic, No Cut. No Cut, No Cut. Sí, sí, bueno, pues vamos a poner algún tema. Me comentaste que tenías ahí alguno también con letra en español. ¿Cuál era el corte ese? ¿Me dijiste el 8 o algo así? ¿El de siguiente? Sí. La 4, voy a ponerte la 4, es un poquito más dancehall, uh-huh. reggae, pero... Muy bien, no pasa nada. Aquí tenemos, ha estado sonando a las 3 de la tarde nuestro hermano, nuestro programa hermano, que es Lógica Jamaica, okay. Y están poniendo ahí mucho reggae. Aquí ponemos un poco de todo, esto es Radio Lógica FM, y bueno, esto es hip hop también, esto es Cosmic, esto es... No Cut. No Cut, featuring Matic. Yeah. Yes, sir. El cuarto Jamaica elemento. Jamaica, stand up. Jamaica, yep, stand yep. up. Bo, bo. Don't be afraid. Watch out. Them finos say the Matic on the microphone. I'm in the studio with No Cut. Random. Cosmic. But the girl then. Hot sexy girl in front me eye. Smell the perfume when she pass me by. Blunt to the head just forget me eye. Mama see it and me really love the way you whine. And me know you want the thing too. So push it on me and me we push it by you. You look like the type might know what we do. Dry your clothes, make a close like we supposed. Mira como goza, moviendo la cintura. Se cree que ella es famosa, una estrella por la luna. Con todo lo que tiene, nada le preocupa. Ya tú sabes. Si yo le meto mano a que se me enamora, te lo garantizo porque sé que ella no es boba. Pero se ve que es una tremenda loca. Ya tú sabes. Yo soy callejero, ella una modelo. Con tremendo cuerpo que se nota hasta de lejos. Una pila de Cuba, yo vine sin los frenos. Dale suave. Si choco, te pongo a decir come, te compro un poco de todo. Dale suave. Little mama, how you doing? See you moving to the music. Got every nigga in VIP about to lose it. Here goes some fluid, drink it up, sip, sip, sip. Ain't that refreshing? Yes, I'm so freshman. Oh, yeah. Who is you testing? I am the best man. Bay County represented, do it to the death, man. You already know. Shorty, I ain't playing, we can take it to the telly. Two rules, leave your friends and turn off your fucking celly. Where we going, we need privacy. Keep your eyes on me, right see the sights right on me. There's a price to see, to live the life I live. You give a rib, so for now, do what you do. And blow the kid, we off in the crib. So don't diss the house, and if your pussy hurt, bitch, then use your fucking mouth. No cut, no. Hot sexy girl in front me eye. Smell the perfume when she pass me by. Blunt to the head, just forget me eye. Mama see it, I'm a really love the way you whine. I mean know you want the thing too. So push it on me, I mean we push it by you. You look like the type might know what fi do. Dry your clothes, make a ghost like me supposed to. Llámalo Romero. Hay un fuego aquí, hay un fuego aquí. Llámalo Romero. Hay un fuego aquí, hay un fuego aquí. Esta tipa tipa está en llama. Me tiene con ganas de comérmela sin cuchara. Y tiene una hermana que se regala, así que la tuve mordiendo la almohada. Por detrás le daba y le daba, con la cámara viendo, aquí todo se graba. Ahora ya tiene su poquito de fama, porque está en un video que se llama Mi Cama. Welcome to the after party. Yeah, get it shorty. Love how you look, it's simple, getting naughty. Pockets on Gordy, your account is anemic. That's why your girl chose, it ain't hard to believe. Wine for me, shorty bring it back, yeah. Just wine for me. Shorty make it clap, how you do it like that? You deserve this money, now put your hands on your knees and take it from me. Cash, you already know. Mommy say I'm sexy, she feeling my game. I see they call you random, what's your government name? What? Shorty, hush your mouth, you know what we about. Now I take you to the back and turn that booty out. Hot sexy girl in front me eye. Smell the perfume when she pass me by. Blunt to the head, just forget me eye. Mama see it, I really love the way you whine. I mean, know you want the thing too. So push it by me, I'm a whip push it by you. You look like the type might know what we do. Dry your clothes for your doors like me supposed to. No cut, no cut. Yeah, yeah, yeah, esto es No Cut. Está sonando aquí. En Madrid, ya tú sabes, desde Miami hasta Madrid. Sí, sí, esto es worldwide. Esto está sonando por todos lados. Sí, Cosmic. Bueno, Cosmic, cuéntanos. Estás, me has contado que estás pensando en hacer... Bueno, ¿tienes vídeos ya? ¿Algún vídeo que se pueda encontrar en algún YouTube? ¿O me has contado que estás ahora en previsión de hacer un vídeo? Sí, sí, estoy empezando ahora a hacer un poquito de vídeo. Como te dije, el único vídeo que yo tengo es ese de... Para la película de KRS-One con los 20 raperos, ajá, ¿no me entiendes? Pero ahora, gracias a Tommy que están pingados en los editing, vamos a hacer algo bien chévere para... Sí, él me hizo un vídeo ahí... Pero el que vamos a hacer ahora está mejor. Va a ser seguro, crema, ¿no? Seguro, seguro. Muy bien, muy bien. Pues, y entonces cuéntanos dónde la gente te puede encontrar, aparte de personalmente. No sé si el MySpace, no sé si tienes MySpace.com/Cosmic. C-O-Z-M-E-K. O en YouTube puedes poner Jabón TV. Porque a mí me dicen Cosmic, a.k.a. John Jabón, es más limpio que hay. Porque en la industria de hip hop hay mucha churra y hay que limpiarlos. Está feo ahora. Yo vine a limpiar la asquerosidad que hay. Jabón MC te llama entonces. Sí, es verdad. John Jabón, ya tú sabes. Muy bien. Y entonces, también, ¿tienes previsto tocar en algún sitio aquí en Madrid o vienes más en plan producción? No, nada más. Como es la primera vez que vengo a hacer conexiones, a pasar CD, a hacer el video y haciendo canciones con Max y Kayshawn, uh-huh, y quien más aparezca por ahí. A lo mejor en el futuro vengo para... No, a lo mejor no, seguro que en el futuro voy a venir a hacer show acá, como sea, eso no importa, men, a trabajar. Se ha dicho, si me llama, me dice, oye, te necesitamos para un show, la semana que viene vengo para acá. No, eso no importa, eso es... Si vengo a trabajar, seguro, seguro, seguro, seguro. Muy bien. Pues sí, bueno, sabéis que para los oyentes que sepan que ahí seguimos con un montón de fiestas. Estaba diciendo que a este fin de semana ha habido la afroespañolización y muchas más cosas. Y el siguiente semana, este fin de semana que digo, va a ser el concierto, bueno, un concierto festival por el cumpleaños del Eric y el Casta. Se va a hacer en Guadalix de la Sierra y van a actuar muchos MCs y muchos grupos, entre ellos Keishal, también Michi on the Mic, DJ Abuelo, Max, va a haber Graffiti, va a estar pintando Silk y muchos más escritores, pero durante la semana, como aún quedan días, os daremos más información y os iremos explicando. Bueno, a ver, nos están dando información más fresca por aquí y seguro que, bueno, lo comentaremos. Cosmic, a lo mejor... Quién sabe, a lo mejor hace una aparición ahí justo en ese festival. Ojalá, ahí aunque este fin de semana voy para París, voy para Francia. Estás, es verdad, me comentaste que tienes ahí algunos contactos, algunos panas. Sí, en 93, no sé cómo se dice eso en francés. Neuf Trois, 93, no, I never been there. Pero voy para allá, el viernes, sábado, domingo y lunes. Vamos a estar allá en París. Yo y Tommy haciendo lo que hay que hacer, grabar videos. Y ya tú sabes, men. A disfrutar Europa, porque para eso viene. Eso está bien, eso está bien. Bueno, recordaros a todos que nos podéis escuchar en radiologicafm.com y que estamos de lunes a viernes. Esto es el cuarto elemento. Me gustaría que me dijeras otro tema que le pudiéramos poner a la gente para que siga escuchando y bueno, entre en tu MySpace, que recuerdo que es myspace.com/cosmic, sí, sí. Que se escribe C. En vez de eso, vamos a hacer esto. Escuchen, gente en Madrid, escuchen esto, ¿okay? ¿Quieres okay. que te ponga un instrumental o otro, a capela? A capela, check it out. Okay. Jabón el Limpio es quien domina, el 305 de la Florida, desde Westchester hasta Hialeah, negociando para nuestro pan de cada día. Oh, oh, se jodió la fiesta, yo vine para la disco a repartir galletas, respeta, que te rompemos la cabeza en VIP y te quitamos la botella. Ya tú sabes, más nega, representando en Madrid, España, ya tú sabes, nos fuimos a fuego. Esto es puro club. Bueno, dime, ¿cuál es el tema que quieres que te pongamos para que la gente escuche? Vamos a poner algo un poquito más serio. Vamos uh-huh. a poner la número 12. Real Hip Hop. Exactamente. Real Hip Hop, aquí representando con Cosmic desde Miami en el cuarto elemento, Mitch and the Mic, Radiológica FM. Sintonízate. Yeah. Suena así. No cut, no cut, no cut. No. Damn, nigga. Look at you. You look like one of us. Don't wanna die yet. Look what I made but you. But I don't want you to live like this. Like this anymore. Like this anymore. I don't wanna die yet. But I don't wanna live like this. Like this anymore. Like this anymore. I ain't living right, I'm unstable to the fullest. Damn. Is my life headed to a place it really shouldn't? No. Like the pen, or even worse, an early grave. Cause I'm constantly approached in unfriendly ways. It's very strange, cause even women live in foul. So I doubt seeing birth given to my child. Unless that shit happens by mistake. But I doubt that too, so I guess I gotta wait. Gotta wait. I smoke a lot, steady puffing on a bag of haze. But it's been a couple days, and I haven't ate. I ain't hungry, I'm not sleepy. Can't even sit still to watch TV. Got mom saying to readjust my attitude, cause she knows what I'm up to on the avenue. Mama say a prayer for me when you go to bed. And when the Lord responds, tell me what he said. Please tell me what he said. Please tell me what he said. Please tell me what he said. My God, I don't wanna die yet. But I don't wanna live like this. Like this anymore. Like this anymore. I don't wanna die yet. But I don't wanna live like this. Like this anymore. Like this anymore. I open my eyes and see madness. Turn on the news and feel saddened. There go Brenda dumping babies in the dumpster. Bush raising gas prices. Who the real hustler? I don't understand how we haven't caught a man who plotted against us and carried out his plans. Then we turn around and march on their soil. Looking for Bin Laden? Nah, just oil. Then we celebrate the capture and arrest of Saddam Hussein. Who is they playing? Bush got us fucked up like misdemeanors. That man never on time. Just ask Katrina, or just ask those that got a piss in they pot. The government's trying to train us like robots. I know you hear me. It's time to stand up, even if you a woman. It's time to man up. Our voices must be heard from here to the White House. Give me a clear shot, I'll take his ass out. One through the dome, two through his stupid mouth. This a letter to the president, straight from the south. Don't wanna die yet. Wake the fuck but up. But I don't wanna live like this. Like this anymore. Like this anymore. I don't wanna die yet. But I don't wanna live like this. Like this anymore. Like this anymore. Yeah, yeah, yeah, yeah, esto es... No cut, no cut, no cut. Cut Cosmic, sonando aquí en Radio Lógica FM, el cuarto elemento. Y en vivo y en directo está sonando en aquí en las ondas, en todas las ondas posibles. Y llegará a tus oídos si no lo has oído más tarde o más temprano. Bueno, Cosme, que ya estamos terminando, son las 5:56, se pasa súper rápido aquí los días, el tiempo, y supongo que... ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 23 años. 23, o sea que estás ahí justo, tienes una vida por delante, una carrera por delante, y aún te queda mucho por recorrer y que bailar, ¿verdad? Si Dios quiere, si Dios quiere. Seguro, seguro, seguro. Pues nada, aquí estamos como... Bueno, antes hemos estado un poco hablando con Max. Bueno, aquí tenemos muchos invitados. También ha venido DJ Abuelo y gente de Tres Cantos. Y bueno, vamos a poner un poco de una base, como siempre ponemos. Una pequeña base y vamos a rapear un poco encima, ¿no? ¿Qué te parece? Fuimos, fuimos. ¿Tú te escuchas bien para rapear ahí? Yo. Ok. Bueno, pues esto es el cuarto elemento, esto es Radio Lógica FM, esto son las 5 de la, las 6 de la tarde y Cosmic. Yo, Cosmic is on the mic, you know me, in this industry I put up a fight, cause you gotta, shit, your style is not proper, get out of here nigga, or if not, you get hit with a chopper, straight off the dome, I'm here in Spain, you know how I do, I'm playing no games, here with my niggas. Peace to Max, you know how I do it, I travel the map, it's not a problem, my nigga, I'm always vibing, you know me, and I'm MIA, always riding, feel me, peace to my nigga Raz, he does his thing, nigga, we finna get that cash, euros or dollars, it don't matter, yeah, check my pockets, cause you know they fatter, and I ain't on no bling bling commercial shit, but sometimes you gotta do it, where is my spliff, I roll up the weed, get high as the sky, you know how I does it nigga, that's how I vibe, you know this shit is official and real, you know me, and I always bring skills to the table, I'm coming in, I ain't stopping, everything I do, what is it, it's hip hop, and you cannot copy, you niggas is sloppy, get out of here, choppy. Niggas is fooler. They fucking around. I come from Cuba. I'm doing it straight from the ground. Underground, then I come up. I gotta resurface. You know, I'm fire with all of my verses. Huh, I do this on purpose. Once my CD's in the store, make sure you go purchase that shit, cause if not, you sleeping. And I'ma be the one on your block just creeping. Looking for a victim, a pop. These motherfuckers don't know nothing. They life come to stop. Come on, my nigga. We doing it live. From Madrid to Miami. That's how we ride. Let's get it. Yeah, Madrid to Miami. Miami. Freestyle, baby. That's how we do. Lyrical training. Madrid to Miami. Yeah. Madrid to Miami, esto es lo que suena aquí, porque tenemos a Cosmic y luego canta el Mitch MC. También está por el Max, le veo ahí que se acerca al micrófono y se pone los cascos. Siempre rimando, siempre los atascos, o en el metro, o taqueándolo todo. Ya sea tío arriba o en el lodo metidos, estamos como críos, ya lo sabes, rapeando muchos años, esto nos ha mantenido unidos. Sí, 1-2 se acaba la base, pero sigue el elemento contundente y desfase. Yeah, yeah, tenemos otra base para presentar aquí al MAKS Max, representando también desde el Che y el centro de la City Madrid. Yeah, eso es Hasla, cuarto elemento, eso es Classes, Hasla. Sí. Prueba este sabor, mastica el aire tras quedar en los gramos jugando a dados en esquinas de calles. Estado crítico, prohíbe que hables, falsas apariencias que provocan que estalles. Me condicionan, estoy en la zona, rameras con raperos, zorras de altos vuelos, te dejan en coma. Mi estilo ambicionas buscando rimas que compras, dejo atrás a tus compas. Planteo a miles versos difíciles, para homies, para killers, para tu piba y mis pibes, solo planteo verdades, el meteorólogo, el ginecólogo de tu madre, no hay más perro que ladre. Estoy con Cosmic, ya lo sabe usted, los MCs que hacen break en tu mixtape, esto es el cuarto elemento, misión de Mike y estaros atentos, sí. Sí. El cuarto elemento, misión de Mike, Cosmic, desde Miami City. Sí, bitch. Yeah. Sí, bueno, aquí lo están dando todo. Cuarto elemento. Tenemos a Max, tenemos a Cosmec desde Miami. Tenemos a Mitchy on the mic. Yeah. Bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo. Esto va a ser el final. I was getting ready. Bueno, antes de despedirnos, vamos a bajar un poco la base y Cosmec, di lo que tú quieras para la audiencia que te esté escuchando y lo que nos vayan a escuchar luego en los podcasts. A los que estén escuchando, muchas gracias. Eso se lo digo de corazón. Que soy un rapero bien humilde, tú me entiendes, de la calle, pero humilde. Y así es que hay como que quedarse, tú me entiendes, porque si tú no eres humilde, no vas en ninguna parte en esta industria. Eso es de verdad. Y ya tú sabes, men, sintoniza a RadiologicaFM.com y a todos los panitas que tenemos aquí, a Mitzi on the mic, DJ Abuelo, my nigga Max, Raz, K-Sean, que no está aquí, pero lo vamos a ver en un ratito en el estudio, vamos a hacer algo bien rico, tú me entiendes, vamos a cocinar the real crack, nigga, you feel me, hip-hop crack, that's how we do it, M.I.A. Stand Up, 305, estamos aquí para ustedes, España, ha sido un placer, Madrid, te quiero. Yeah. Bueno, nos despedimos. Esto ha sido Cosmec, esto ha sido No Cut, esto ha sido Mitch and the Mic, esto ha sido Max y esto ha sido el cuarto elemento en Radiológica FM. Os dejamos con el que va a estar grabando con Cosmec ahora mismo, se llama Keishal y este tema es Full. Siento, no creas que esto es un cuento, esto es realidad, perfecto.